Hola, somos La Tribu y esto que estás escuchando es un programa especial a 20 años del 2001. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante. ¿Y vos? ¿Qué hacías hace 20 años? Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy otra vez. Minutos pasan de las 3 de la tarde, últimos 20 de este especial a 20 años del 2001. Pasó un montón de gente al aire de FM La Tribu. Hablamos de arte y política, hablamos con los compañeros y compañeras del colectivo Crisis. Hablamos también de la realización del podcast que se estuvo lanzando FM La Tribu la semana pasada y que sigue girando en las redes sociales. Invitamos a quienes les quieren que lo escuchen. Estado de sitio en Spotify y en fmlatribu.com. Y llegó el momento quizás de pensar un poco, porque todo Ica. Hola. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo va? Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Ya comimos? Sí, antes de la parrilla y después de la parrilla. Ahora es después de la parrilla. Ok, perfecto, después de la parrilla. Toda la música que sonó durante estas 4 horas de programa especial fue música elegida, seleccionada, que tenía que ver... No en términos temáticos, o quizás sí, cada uno quien la escuchó podrá sacar sus propias conclusiones, pero sí temas que tenían que ver en esos años, 2001, 2002 y 2000, que es un poco lo que abarcaba el podcast que lanzamos. Dijimos, che, pongamos música de esa época. Así es, para que la memoria auditiva también forme parte de estos 20 años, para recordar cómo sonaba la música, la radio, no solo La Tribu, sino prendías la tele y sonaban algunas de esas canciones, ibas por ahí y las escuchabas. Totalmente, de hecho, si te pregunto, ¿con qué banda identificás los 90 y los 2000 y los principios de 2000, qué podrías decir? Capaz que se te ocurren muchas. Mira, se me ocurren, ya sí. Para ir entrando en tema, se me ocurren Los Redondos. Claramente. Los Redondos, por claramente. Ejemplo. Bueno, Los Redondos. El último disco de Los Redondos es lanzado en el año 2000 y se presenta ese disco en el año 2001, justamente en abril del 2001 en Uruguay. El último disco que estamos hablando de Los Redondos es Momo Sampler, digamos, ¿no? Los Redondos como Redondos, digamos. Sí. En agosto del mismo año 2001, se da el último recital de Los Redondos como banda en el Estadio Yató Carreras de Córdoba. Esa fue la última presentación de Los Redondos. Ya se sabía que era el último o casi, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo por que la ya onda. Se intuía que había una onda de ruptura, algo iba a pasar. Como dijo el indio, había una sensación de peligro inminente. Bien. Momo Sampler, el disco que estamos hablando, se convierte en el décimo disco de la banda y el último de su carrera, como carrera de Los Redondos, pensado o no pensado, cosa que nunca tampoco vamos a saber mucho y que seguramente va a haber 200 millones de interpretaciones distintas. Este disco aparece figuras de un carnaval medio dantesco y, como las murgas uruguayas, empiezan un poco a aprender la retirada, también pasa un poco, uh-huh. Un poco eso. El indio dijo en varias entrevistas que Momo Sampler lo compuso con Sky cada uno por separado, cosa que ya venían haciendo anteriormente en diferentes discos. O sea, tenían sus tracks cada uno, sus sampleos, y cada uno lo flasheaba por su lado y después se juntaban a ver qué pasaba. Como dice el tango, 20 años no es nada, pero fíjate la distancia que nos separa de aquel momento. Me acuerdo que ya Momo Sampler, por supuesto, pero incluso el disco anterior de Los Redondos, Último Bondi a Finisterre, sí. Y cierta parte del público decía, Los Redondos se vendieron, metieron máquinas. Bueno. Había una cosa de la ética rockera que no podías poner un sintetizador porque eras un vendido. Bien. Y Los Redondos se ve que bueno, no sé, estaban en eso. Bien, para ese disco justamente los integrantes de Los Redondos, pero particularmente el indio y Sky, no recuerdan. ¿Qué samplearon? Chamuyo. ¿Chamuyo decís vos? Yo no les creo. Dicen que lo que samplearon en ese disco no era en temas conocidos o álbumes conocidos, pero sí se puede entrever una batería del disco de uno de los discos de Charles Mason. ¿Charles Mason? Sí, ¿tenés? Sí, el asesino. El asesino, sí, claro. Exactamente. Y que había mucho material de música étnica de diferentes partes del mundo. Con esos samples, con esos loops, fue el material que tuvieron tanto el indio y Sky para hacer este disco Momo Sampler. Algo interesante que vos decías, bueno, se sabía que iban a terminar, o se sabía que venía el final. Justamente el Indio, en esa época, decía que el próximo disco iban a volver a tocar todos juntos en un estudio, en una sala, digamos. Quizás también, bueno, era una mentirita, quizás no, no se sabe, pero una como... Una expresión de deseo. Una expresión de deseo, pero esta idea de producir los discos de manera aislada, digamos, bueno, la idea era que el otro disco, que se, supuestamente iba a venir de Los Redondos, iba a ser todos juntos en una sala, flasheando un poco todos juntos, cosa que no sucedió. Quizás se estaban engolosinando también porque, bueno, hace 20 años la tecnología de los estudios hogareños también era muy incipiente y me imagino Sky, el Indio, de repente con algunas compus, ya con algunas maquinolas, pudiendo laburar en sus casas, en un ambiente quizás un poco más íntimo, y quizás se engolosinaron con esa forma de trabajo. Y quizás después decían, bueno, no, volvamos bueno, a la situación. Es un poco lo que nos pasa a nosotros ahora cuando nos acostumbramos a laburar en nuestras casas y que, bueno, volvamos a encontrarnos. Claro, sí, es que además ya no es solo en nuestras casas, sino que es en una plataforma virtual como ceros y unos. Bien. ¿No? Sobre esta idea del carnaval medio dantesco, transvestido, que tiene toda la artística, digamos, del disco. Escúchame, Momo Sampler. Nada, hay una conjunción de dos palabras que parecerían no tener que explican nada casi que ver. Todo. El Indio explicó que tenía que ver un poco con la idea de un sistema transvestido, de una hipocresía general donde todo el mundo sostenía un estado de cosas medio farsesco, y completa diciendo que eso es lo que queríamos espejar en Momo Sampler, no solamente el asunto del carnaval, sino comparar la esencia de ese carnaval y compararlo con el transvestismo permanente de hoy. Cuando dice hoy, está hablando del año 2000. No solo con lo que pasa con la gente, sino también cómo pintan las cosas desde los medios de acuerdo a la línea editorial y a los intereses que hay detrás. Toda esa lectura que cuenta el Indio que tenían cuando se pensó ese disco Momo Sampler explica un poco también toda la artística del disco y también los temas que componen ese disco. Ahora vamos a escuchar uno de esos temas que componía Momo Sampler. Es el tema 3 del disco y se llama La Murga de los Renegados. Destino armado con pingo tongo. Escuchamos La Murga de los Renegados, de los Redonditos de Ricota, del disco Momo Sampler. Salió en el año 2000, como comentábamos, pero la presentación fue en el 2001 en Uruguay, y el último recital de los Redondos fue justamente en Córdoba en el año 2001. Emilia Abate, compañera de la tribu, dice: yo estuve en ese último recital. Mirá, qué lindo. ¿Cuánto? ¿Vos estuviste o no? No tuve, no sé, me gustaban mucho los Redondos, pero no los vi nunca en vivo. Bueno, te tengo otra. A ver. ¿Qué otro disco que salió en el 2001? Y que acá se escuchó, ese sí, bueno, este también, pero este que te digo más todavía, 1.000.000.000 de veces, y tenemos referencias. Para, a ver, quédate quieto, te estoy leyendo la mente. Sí. Creo que es uno de Manu Chao. Manu Chao. Seguramente. Próxima Estación Esperanza, un disco que quizás muy probablemente nos acompañó durante muchos años de nuestra adolescencia, digamos. A mí me pegó más Clandestino igual. Claro, el primero solista, sí, de Manu Chao después de Mano Negra. Bueno, el próximo Estación Esperanza, que quizás es más conocido porque tenía el tema que sonó 200.000.000 de veces y que lo cantó cualquier tipo de persona, que es Me Gustas Tú. Ah, es verdad. Está en el próximo Estación Esperanza. Ese disco se lanzó en Europa el año 2000, pero se presentó oficialmente en Latinoamérica en el año 2001. ¿Sabes qué? Ya que hablábamos de la tecnología, viste que es un tema que me interesa, recuerdo leer alguna entrevista de Manu Chao hablando justamente de cómo había compuesto estos primeros discos con un Pro Tools, con una compu, con un sistema que no era tan nuevo en ese entonces, pero que empezaba a estar muy accesible. Y entonces dijo, bueno, yo me meto en mi casa, agarro una guitarra, un micrófono y compongo un disco. Bueno, ese disco, no sé si te acordás, tiene muchas sampleos, lupeos, digamos, muchas voces que fue recuperando Manu Chao en diferentes lugares. Ajá. Y el libro también de ese disco, ya encontraba uno bocha de mensajes que linkeaban directamente, no te digo con Latinoamérica, con nuestro país. Por ejemplo, había una frase de Los Redondos, una frase de Miguel Cantilo, aparecía Todo un Palo, El Futuro Llegó Hace un Rato. Decía otra frase, decía: si no fuera por la música no nos salva ni Tarzán, que es parte de una canción que grabó Miguel Cantilo en la década del 80, que se llamaba La Jungla Tropical. Todo eso estaba en ese libro que contenía, es muy antiguo decir ya librito de disco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más difícil esquivarle al incluso la uno cuando se fija y busca, bueno, cuántas copias vendían esos, porque viste que está, bueno, fue declarado, fue denominado como disco del año en no sé qué cosa por la cantidad de copias que vendió, digamos, que físicamente son una bocha, tipo 60.000 copias, 200.000 copias, lo que sea, pero que bueno, hoy por hoy ya queda medio vetusto hablar de esos números con las plataformas disponibles y cómo se mueve la música por otros canales. Sin dudas. Como decías, este disco es recordado por las pequeñas intervenciones que tiene fragmentos radiales, fragmentos televisivos, tiene un pedazo de un partido de un mundial de Portugal. Ajá. Este es el que dice Permanece la Escucha. Permanece la Escucha. Y Próxima Estación Esperanza es un sampleo. Del metro. Del metro de Madrid. Claro. Que lo que pasó el fue. Subte, básicamente. El subte del metro. Subterráneo. Sí, se le dice metro allá. Está bien. María Jesús Álvarez, ¿sabes quién es? Es la persona que efectivamente grababa las locuciones del el subte del metro. Y le empezaron a decir, como, che, saliste en un disco. Y ella dijo, ¿qué disco? Le dijo. Y se enteró que Manu Chao había sampleado, digamos, su voz. Ajá. Para usar en el disco Próxima Estación Esperanza. No le cayó nada bien. Y acusó de que era vulneraba el derecho de propiedad intelectual haber usado su voz. Muy fuerte. Muy fuerte. Extraño, aparte está bueno, qué sé yo. Pero aparte, sí, no sé, ¿qué sesión de derechos habrá hecho para que salga su voz en el subte? Porque en definitiva cualquier persona puede ir con un grabador de periodista y grabarla. Bueno, claro, bueno, pero quizás la masividad que tenía ese disco de Manu Chao no es lo mismo que nosotros dos lo grabemos en el subte. Cuestión que esta María y otro personaje que aparece también en el disco, que aparece sampleada sus voces y que es un locutor español, fueron a la justicia. O sea, le exigieron a Manu Chao diciendo, che, saca las voces o vamos a la justicia. Manu Chao no podía sacar las voces del disco. Es imposible, ¿cómo haces? Porque tenés claro, que, che, devuélveme de todos los discos. Cientos de miles. Vamos a la justicia, arreglaron de una manera y exigieron que Manu Chao pida disculpas públicamente. Uh-huh. En una carta que sacó que decía, la carta decía, la introducción en el referido álbum fue un error, pido disculpas. Y justamente vamos a escuchar la introducción a ese álbum, o sea, el primer tema de ese álbum de Próxima Estación Esperanza, que se llama Merry Blues, que seguramente lo tenés bastante escuchado. Y si no, te invito a viajar al 2001 y escuchar a Manu Chao en el disco Próxima Estación Esperanza haciendo Merry Blues y agarrando algunas voces del subte de Madrid para después comerse un bajón judicial. Me parece muy bien. Vamos. Radio Mano, Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio. Thank you. Distincental, Porrental, Distincental, Porrental, Distincental, Porrental, Distincental, Porrental, Distincental, Porrental, Distincental, Porrental, Distincental. Cuatro minutos faltan para las 4 de la tarde, 4 minutos faltan para que termine este especial que armó FM La Tribu a 20 años del 2001. Ica May, llegó el momento de empezar a saludarnos y agradecer a toda la gente que hizo posible esto, que es un montón de gente. Montonaza de gente. Tendremos que tener la lista y mencionar. Pero vamos a agradecerle a Paula y a María que estuvieron operando en principio y a Jimena. Y a Zoe también. A Zoe también, a Jime y a Celi que están compartiendo todo en las redes sociales de La Tribu, arroba FM La Tribu. Los invitamos a escuchar el podcast Estado de Sitio, que está disponible en la web de La Tribu y también en las plataformas de podcast. A Santi Marino, que está acá, por ejemplo, sí, y a la gente de Crisis, que está por acá. Mañana, a partir de las 7, están invitados a venir a FM La Tribu a la presentación del libro de Tinta Limón. Escriban a suscripcioncrisis@gmail.com antes para venirse. Y llegamos al final. Llegamos al final y una pregunta que me fue surgiendo, que es muy importante, que es, ¿cuál es el último disco de Natalia Oreiro? No sé. ¿Y de qué año se imaginan que es el último disco de Natalia Oreiro? No, posta. El último. ¿Vos decís que nos vamos a despedir de este especial del 2001 con un tema de Natalia Oreiro? Está por verse. Pero pará. Ella sigue viajando por el mundo. Ella gira, es ciudadana, no sé, rusa. Qué, es ciudadana. Para mí, ella es ciudadana del mundo. A mí me cae bien. A mí también. Ok. Pero, ¿y el último disco es del 2001? Del 2002. Tourmaline. Es su tercer y último disco. Mira vos. Tremendo. Y nada, bueno, tuvo varios cortes de difusión, pero sí, hay uno que se llama Que digan lo que quieran. Que digan. Sí. Es un temazo. Si alguien está cerca de una guitarra, yo le digo, mi, si, re, la. Lo tocas arriba y sos feliz. Bien, mi, si, re, la. Mi, si, re y la. Ok. Y hay algún otro acorde la por algún lado. Para ser feliz, diría. Cuatro acordes. Bien. No se necesita mucho más. Bien. No hay mejor manera de despedir este especial. Yo creo que no. Bueno, el disco tiene una historia de una catástrofe ambiental, pero bueno, boludeces. Bueno, no están boludeces, no, boludeces bastante. No. Boludeces, no. Boludeces para hablar dentro de dos minutos, sí. Sí. Claro. Pero la podemos seguir en otro momento. No me cabe duda que no va a faltar oportunidad. Ya están las chicas de Sonidos Clandestinos, así que dejemos esa boludez para otro momento. ¿Les parece? Nos despedimos. Gracias por este gran programa que hicimos. Les saludamos a todas las personas que estuvieron del otro lado. Nos encontramos quién sabe cuándo, rememorando quién sabe qué también. Pero bueno, espectacular. Ica, esta selección que hiciste es fantástico. Nos vamos con Natalia Oreiro. Nos vamos con Natalia Oreiro. que digan lo que quieran, lanzada en el año 2002 del disco Turmalina. Que vos, y no seré perfecta, a medio camino por andar, cayendo y volviéndome a parar. Aprendo del error, y creo que el destino escribe con gotas de sudor. No temo a la herida ni al dolor, y ahora sé muy bien a dónde va. Del abismo, y allí la mentira y la verdad son parte del tiempo que se va. La vida es del color del que yo quiera verla. Por fuera es un juego de ilusión, y nada es verdad si yo no estoy. Ahora sé muy bien a dónde va. Get it.